Juan Esteban Quesada. Bueno, mi hijo fue chocado por una persona que iba conduciendo en estado de ebriedad, en este caso una mujer. Y mi hijo quedó gravemente herido. Le podía haber costado la muerte porque así como quedó, estuvo inconsciente 2 días. O sea, el día lunes, esto fue el sábado, el día lunes, en la tarde vino a recobrar su memoria. Entonces, por lo que según Carabineros le tomó declaraciones, era imposible porque él estaba inconsciente. Entonces, no estamos conformes con el procedimiento de Carabineros. Yo no, aquí no estoy echando toda la institución, sino que el personal que hizo el procedimiento. Aquí hay, no está claro. Hay gente que se dio cuenta que era amigo de Carabineros. O sea, yo no podría dar un nombre porque no sabría decir eso. Yo quiero justicia y que se aclare el procedimiento policial.